Así suena esta canción desocupada. Va sin palmas y se tocan cuerdas viejas. Con el alma y la esperanza que le dejan. Con la queja de canción nunca escuchada. Así huele esta canción de los suburbios. Con olor a fierro sucio y oxidado. De las máquinas que duermen al costado. De los tóxicos del riachuelo turbio. Desocupado soy para el piquete. Bueno, la canción nos lleva al diálogo que vamos a mantener a esta hora, con mucho gusto recibiendo a Marcelo Gianotti, responsable regional del Instituto Cuesta Duarte, en con sede en Paysandú, en la capital sanducera, que hace tiempo no conversamos con él. Marcelo, buen día, gracias por estar con la 36 esta mañana. Buen día, Hernán, buen día, Ángel, es un gusto, como siempre, conversar con ustedes, sobre todo lo que hace al mundo del trabajo en Paysandú, en la región que abarcamos nosotros. Exactamente, estaba ahora repasando la web de la radio, la página de la radio, que de paso le recordamos a la audiencia, radio36.com.uy. La transcripción del diálogo anterior que mantuvimos contigo fue en marzo, ajá, Marcelo, en marzo de este año, y donde vos nos recordabas que también habíamos conversado, digo, para que la gente tenga también un dato de tu camino recorrido. Fuiste trabajador del Citrus, también trabajador curtidor, y vos recordabas que habías estado en una entrevista cuando estabas en Azucitrus. Es verdad, nosotros tuvimos un problema ahí de una mezcla de productos a raíz de un pedido de un cliente de Azucitrus, donde hubo una intoxicación importante y sobre todo se dio en el correr de la tarde, el turno de la tarde ahí en Azucitrus, y bueno, hicimos toda una movida. Nos acordamos que en aquel tiempo la inspectora general de trabajo era María Narducci, uh-huh, y se puso a disposición del sindicato y de los trabajadores. Mandaron una inspección inmediatamente y bueno, y paramos como 3 o 4 días hasta que se solucionó el tema y las condiciones de salud eran bastante complicadas en aquel momento, sobre todo para las compañeras, ¿no? El 80-85% de los trabajadores en Azucitrus, sobre todo en el packing, son mujeres, y había una condición bastante precaria, importante en aquel momento. Bueno, Marcelo, el contacto hoy es para actualizar un poco. Además, nos parece importante destacar que el trabajo, el seguimiento de estos temas se hagan también desde el interior del país, romper también con esto la centralización acá en Montevideo. Revisar un poco contigo los datos, la realidad de empleo y de desempleo. Partiendo siempre de las polémicas que a veces generan los criterios con los que oficialmente, ¿verdad?, se registran estos conceptos. ¿Qué panorama, si tuviéramos que plantearnos hoy, ya a mediados de septiembre de este año, con esta etapa de la pandemia de apertura, de retomar muchas actividades, cuál es el panorama que podríamos manejar en esos indicadores? Bueno, Una cuestión que se está dando de media general en la región que nosotros abarcamos es Artigas, Villa Unión, uh-huh, Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano, ¿no? Uh-huh. Esa media en la tasa de desempleo nos da, por lo menos a nosotros, un 12,6% de desempleo de media, ¿no? Tiene variación en los diferentes departamentos. Artigas está en un 11,1, Paysandú en un 12,6, Río Negro en un 10,3, Salto en un 12,3 y Soriano en un 9,9. Eso es básicamente en la tasa de desempleo. Uh-huh. Estaría por encima del promedio nacional. Exactamente. Exactamente. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los departamentos que nombré, está por encima de la media nacional. Y hay una cuestión, cuando uno empieza a visualizar los ocupados por departamento, hay una variación importante en la cantidad de ocupados y en la pérdida de puestos de trabajo. En este momento son 11.100, más o menos, ¿no? La pérdida de puestos de trabajo, tenemos 2.700 en Artigas, 1.800 en Paysandú, 1.700 en Río Negro, en Salto 2.400 y en Soriano 2.500. O sea, la sumatoria de todos esos puestos de trabajo perdidos, ¿no? Sí. Son 11.100. Datos que pueden preocupar. A ver, 11.100 son los afiliados al PICNT en Paysandú, por ejemplo. Ajá. Para hacer comparaciones, ¿no? Y para que la audiencia y ustedes vayan teniendo idea de los números que estamos claro. hablando y la pérdida de puestos de trabajo. Claro. Yo creo que sigue una preocupación establecida que el Instituto la ha planteado históricamente de estos 10 años, casi 11 que llevamos aquí en la región, de que no se logra bajar esa tasa de desempleo, no se logra subir esas tasas de ocupación por departamento, y eso condiciona el acceso a las necesidades básicas de la familia, porque además la mayoría de esos trabajadores pierden su trabajo y caen en la informalidad. Y esto en un panorama donde se decía, por ejemplo, vos tendrás la vivencia directa ahí, a ver, para confirmarlo o no, que en medio de la pandemia, por ejemplo, hubo actividad comercial que mejoraba por el hecho del cierre de la frontera, porque la gente no podía cruzar a Argentina a comprar, por ejemplo, bueno, todo lo que se puede comprar del otro lado, sí, más barato, y que eso fue de alguna manera, en medio de la situación de pandemia, hay preocupación ahora con la reapertura, precisamente, pero no se notó mucho a nivel de ocupación de comercio, eso. En algunos casos el comercio fue el más beneficiado. Claro. Sobre todo el comercio mayorista. Acá hubieron mayoristas que en plena pandemia abrieron sucursales y contrataron trabajadores. Se dieron esos casos. Algunos distribuidores mayoristas, en algunos casos, para cubrir las zonas de la ciudad y del departamento, tuvieron que contratar trabajadores para cubrir esas demandas de los comercios. Claro, el puente estaba cerrado, no se podía traer absolutamente nada. Claro. Si se llega a lograr una reapertura, como está pensada, gradual, de lo que son los puentes de la región, ¿no? Tanto Fray Bentos, Paysandú y el puente de la represa en Salto Grande, bueno, creo que va a haber hay una diferencia notoria cambiaria, que eso va a repercutir, suponemos nosotros, que negativamente. Acá hay un grupo que se ha formado desde el centro comercial de Paysandú, los legisladores de los departamentos involucrados en la frontera, y las autoridades departamentales de cada uno de los departamentos, Río Negro, Paysandú y Salto, sobre todo, sí, que están planteando alternativas, ¿no? Sí, a eso. Yo creo que están planteando desde el punto de vista de alternativas comerciales y subsidios a las empresas, que no lo vemos mal. Uh-huh. Lo que me parece que falta ahí es un poco la visión de los trabajadores para mantener esos puestos de trabajo también, ¿verdad? Claro. Porque generalmente son los subsidios a las empresas. Ahora, ¿qué contienen esos subsidios a las empresas? Nos gustaría que fueran más claros y más explícitos en cómo también se van a defender los puestos de trabajo. Claro, claro. En estos datos que dabas de pérdida de puestos de trabajo, ustedes también manejan, se complementan con los datos de envíos al seguro de paro, seguro de paro. Sí. El subsidio por desempleo a mayo, por ejemplo, que es el último dato que tenemos nosotros, a mayo del 2021, uh-huh, Artigas 1.305, Paysandú 2.240, Río Negro 745, Salto 2843 y en Soriano 1073. Esto a mayo de 2021, ¿no? Uh-huh. Esto es una elaboración que hizo el instituto con los datos que le brinda el Banco de Previsión Social. Eso es una elaboración propia que hace el instituto con los técnicos. Que además el equipo de representación de los trabajadores hace un seguimiento de eso, y en algunos casos se logra comprobar, digamos, el no reintegro, ajá, en algunos casos de los trabajadores en una proporción importante, casi un 60% de esos trabajadores no vuelven a su lugar de trabajo, y eso es preocupante también, porque es una pérdida de trabajo, es una fuente laboral que por diferentes causas, ¿no? Uh-huh. No vuelve a su lugar de trabajo, es un ingreso para una familia en esos departamentos que no se reintegra, y generalmente lo que suele suceder con eso es lo otro, que nosotros lo venimos reiterando permanentemente, es ese pase a la perdón, sí, es ese pase a la informalidad. Hay una media de informalidad en la región, que eso también es preocupante desde hace muchísimo tiempo, que es casi de un 30%. Ajá. Dependiendo del departamento, es el más o el menos, pero el último dato, por lo menos del año pasado y del año anterior, 2019, sobre todo 2019, Salto, por ejemplo, no es bueno decirlo, pero tenía un despegue importante de los otros departamentos de la región, llegaba casi a un 34% de informalidad en los trabajadores y en el trabajo. Uh-huh. Y eso es preocupante también, claro, porque condiciona la salud, condiciona su bienestar físico, emocional, no solamente de los trabajadores, sino el acceso a mejores condiciones de salud, condiciona también la jubilación futura, más allá de los cambios que están propuestos por parte del gobierno, pero que también va a condicionar muchísimo las jubilaciones para adelante de una cantidad importante de uruguayos. Pero en este caso, esa informalidad, ese 30% y pico en la mayoría de los departamentos, condiciona también, y que esa economía que no se pierde, porque sigue generando un circuito económico en las sociedades donde están, que también es importante. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que faltan desde hace muchísimo tiempo políticas activas de empleo y efectivas de empleo, para tratar de revertir esas situaciones de inclusión, ¿no? Uh-huh. ¿Hay algún panorama que podamos plantear de qué sectores, por lo menos preponderantes, se perdieron esos puentes, esos puestos de trabajo? ¿Hay identificación de, más allá de un descenso general de la actividad económica, particularmente en este año y pico, no sé, cierre de comercio, cierres definitivos, industrias, de qué sectores responden estas pérdidas de puestos? Industria manufacturera, sin duda. Uh-huh. Eso, y sobre todo en esta región, que no hubo inversiones en la industria manufacturera, sin duda. Pero ahí tenés también como una paradoja, digamos, ¿no? Los frigoríficos no tuvieron problemas en pandemia. Claro. No, sobre todo los frigoríficos de esta región, Salto, Paysandú, no tuvieron problemas en pandemia, siguieron exportando y faenando exactamente de la misma manera, y en algunos casos aumentaron su producción. Mm. Hablo, por ejemplo, de la industria manufacturera común, ¿no? Uh-huh. Paicueros tampoco tuvo, en este caso acá en Paysandú, tuvo una repercusión importante con la pandemia. Uh-huh. No tuvo, si bien tuvo pérdidas de puestos de trabajo, no tuvo pérdidas en sus ganancias. Sí hubo una retracción en el empleo durante un tiempo, pero no tuvo pérdidas efectivas en la ganancia. La industria manufacturera fue la más afectada en esta región, si bien no quedaban muchas industrias manufactureras, pero tuvo un impacto importante, sobre todo los servicios, no el comercio, sino los servicios tuvieron una afectación importante en esta zona de la región, y algunos servicios conexos a la tecnología, ¿verdad? También hubo un impacto importante en esos, sobre todo en la región, ¿no? En los puestos de trabajo y en la pérdida de puestos de trabajo. Y después, ni que hablar en lo que hace a gastronomía y hotelería, ¿no? Y el sector del turismo en esta zona, tanto Río Negro con el emprendimiento de las cañas, Paysandú con las termas y Salto también con los servicios termales y todo lo que lleva implícito eso, ¿no? De gastronomía y hotelería tuvo una pérdida realmente importante, ¿no? Bien, y esto también se puede manejar, digamos, si tuviéramos que separarlo por sectores, hay un peso, porque a nivel nacional se marca más de un 50% de jóvenes menores de 29 años como parte del panorama grave que hay respecto a ese sector de la población, 59% de los desocupados, algún dato que se manejaba también desde el Cuesta Duarte a nivel general, sí. ¿Eso se nota también en la región? Sí, sin duda, jóvenes, uh-huh. Mujeres con hijos a cargo, sí, claro, la implementación del programa de los jornales solidarios que se hizo en todo el país, no colmó las expectativas con esa inserción laboral en absoluto, por lo menos desde nuestro punto de vista. Ni siquiera fue un paliativo alternativo que dijera, bueno, está por acá. Porque volvemos al mismo punto. Uh-huh. No hay una política efectiva aplicada o sectorizada a jóvenes, a mujeres jefas de hogar con hijos a cargo que realmente encuentren un trabajo efectivo, un empleo pleno, que puedan llegar a cubrir sus necesidades básicas insatisfechas. Eso es bastante complicado y sobre todo en el interior del país se nota, ¿verdad? Y se nota bastante eso, ¿no? De que mujeres jefas de hogar con hijos a cargo no puedan acceder a las necesidades básicas que tiene que tener cualquier persona, se complica bastante. Y aquí también ese porcentaje de personas que no consiguen una actividad laboral también se nota y se nota muchísimo, no solamente desde ahora. Desde hace un tiempo bastante importante, el instituto hace mucho tiempo que lo viene planteando a eso, esa brecha que hay entre los trabajos que se consiguen y sobre todo a quienes afectan jóvenes y mujeres jefas de hogar con hijos a cargo. Uh-huh. También hay un porcentaje importante de eso. Muy bien, Marcelo, te queremos agradecer. No sé si hay algo que quieras agregar para redondear este panorama que nos planteaste. No, trasladar, como siempre, ¿no? Esa preocupación desde el instituto. El instituto lo que hace es un estudio, ¿verdad? Propone números y quienes toman las definiciones no es el instituto, son los organismos estatales que tienen que proponer inversiones. Nosotros hacemos mucho hincapié en la obra pública porque nos parece que genera y derrama un montón de trabajos efectivos y trabajos conexos y anexados a toda esa actividad que siempre son importantes, pero no hay un desarrollo de eso. Nos preocupa mucho la nueva ley de teletrabajo. Nosotros creemos que tiene que tener, si bien una discusión técnica, pero una discusión política también mucho más importante, que involucre a la sociedad en su conjunto, porque en qué condiciones vamos a enviar justamente a esos jóvenes que manejan tecnología al teletrabajo. Esa es una preocupación que nos parece fundamental. ¿Qué derechos efectivamente tienen más allá de la ley? ¿Conocen efectivamente la ley? ¿Cómo difundimos nosotros eso? Creo que hay un montón de preocupaciones que se nos vienen para adelante. Bueno, todo el tema de seguridad social. El tema de la ley de teletrabajo pasó. Nunca vi una ley que pasara tan rápido. Claro, y tan no hubo debate ninguno. Y tan desapercibida para el conjunto de la población. Entonces, vamos a discutir efectivamente políticas que afectan, porque acá tenemos una afectación al trabajo y a la salud de una cantidad importante de jóvenes, sobre todo, que van a acceder o que pueden llegar a acceder a ese teletrabajo por el dominio de la tecnología que tienen. Ahora, ¿cómo vamos a discutir eso? Esa me parece una preocupación fundamental, ¿no? Sí, sí, y lo que estabas diciendo, que yo te interrumpí, el tema de la seguridad social, que hay que sumar. Exacto, nos parece fundamental una discusión de otro tipo de lo que es la seguridad social, que involucra, en algunos casos, a un 80% de la sociedad y un mínimo, ¿no?, de que recibe aportes del gobierno y que, bueno, hay cajas que no se tocan acá, parece, que son intocables en este país, pero sí vamos a seguir amparando la recaudación privada a través de la SAFAP y toda esa cuestión, y vamos a seguir dando presupuesto para un montón de cosas que en definitiva no ayudan en nada a generar otro tipo de condiciones a la jubilación y a la seguridad social de la sociedad en su conjunto para al futuro, ¿no? Pensando un poco en todos los jóvenes que mañana no creo que puedan llegar a jubilarse si surge esta reforma, por ejemplo. Y eso es bien claro, y me parece que hay que decirlo con todas las letras. Es así. Marcelo Gianotti, muchas gracias por este rato. Por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Y bueno, en cuanto tengamos los datos cerca de fin de año de cómo evoluciona o involuciona parte de las economías de esta región, y la última, esta sí es la última, no hablo más. Nosotros estamos convencidos de que va a haber una involución importante en la economía y en el trabajo en la región, y nos parece que a nivel nacional también. Así que vamos a estar atentos. El campo popular hay que tomar nota de eso para ver cómo se enfrenta, ¿no? Exactamente, yo creo que los datos están ahí, hay que empezar a discernirlos un poco mejor, y sobre todo el campo popular tiene que tomar acciones sobre eso. Un gusto como siempre, y a las órdenes. Gracias, Marcelo, hasta pronto. Un abrazo grande.